Vamos a charlar en este momento con Pablo Izquierdo, del Foro de Economía Social Mendoza, sobre el Polo Cooperativo de Producción y Comercialización de Alimentos de Cuyo. Vamos a hablar un poco de seguridad y soberanía alimentaria en estos momentos, en estas épocas, en este nuevo gobierno que tenemos en nuestro país. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día, te saludan aquí Martín y Darío del Estudio de la Mosquitera. Hola, buen día. Bien, muy bien. Martín, Darío, y bueno, un saludo muy especial a todos los oyentes de la, todos y todas de la Mosquitera. Bien, sí, Pablo, bueno, comentábamos acá todo lo que está ocurriendo, ¿no? Con los aumentos de precios, la desregulación económica que se está llevando a cabo, que todavía estamos viendo los primeros aprontes, pero no se termina de ver completamente, o es la sensación que uno tiene de que ha pasado tan poquito tiempo, a pesar de que es un montón de cosas, que no se está terminando de ver lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo realmente. ¿Qué nos podrías decir vos con respecto a esto y la economía social, popular y solidaria, cómo se ve afectada con todo esto? Sí, no, la preocupación, como todo, la estamos viviendo, la incertidumbre con el tema de los precios, que no se le pueda poner un corte que ya venía siendo un inconveniente en el gobierno anterior, a todo lo que tiene que ver con la lógica de la especulación, la concentración económica, los monopolios y todo lo que tiene que ver con los millones que ganan las grandes empresas y las cadenas alimentarias en la Argentina. Mucho se exporta, por lo tanto, todo este debate de la desregulación nos deja en un problema no menor. O sea, ha habido declaraciones de dirigentes como de la Federación Agraria, como Bussi, que el kilo de carne se puede llegar a ir a 20.000, 26.000 pesos y con una desregulación absoluta si se va todo a la exportación. O sea que esto de que no existan controles, regulación o frenos a los grandes. O sea, evidentemente todo creo que está claro que la crisis la está pagando el pueblo y no la casta y no los poderosos. Así que en esa situación creo que para la economía social, para las organizaciones del ámbito de lo agroalimentario, los problemas son graves porque los precios también se padece una economía donde no tenés acceso a veces a los productos, la especulación, el guardar un producto porque están especulando con el precio, pero también, bueno, el desafío es seguir transitando este camino de la seguridad y la soberanía alimentaria, que no es otra cosa que apuntar a una economía diversificada donde no exista concentración, monopolio, que parece una utopía y que estamos con un retroceso enorme, pero bueno, creo que las organizaciones van a ser fundamentales en esta etapa de crisis, lo están anunciando ellos mismos, de que hasta están previendo situaciones de hambre, despido, bueno, baja el consumo en sectores medios, y la preocupación grande es, y la oportunidad de sostener las redes de solidaridad, las redes de cooperación que existen en Mendoza y a lo largo y a lo ancho del país, y como han demostrado otras crisis, se sale, pero bueno, el tema es los riesgos que hay, la parte de volver a una parte de etapas de la Argentina que parecían negadas. Todos vemos el gobierno, hay una mezcla, parece el discurso de la Rúa, el contexto del 19 y 20 de diciembre, con el tema de lo represivo, el contexto también de cuando fue la represión con las muertes de Costec y Santillán, y algunas declaraciones pareciera que estuviéramos en época de la dictadura, que algunos memoriosos, digo, en el tema de la brutalidad y la insensibilidad de estos recortes y todo lo que tiene que ver también con amedrentar la protesta antes que suceda, ya están amenazando. Entonces eso genera un clima preocupante. Creo que ahí también es llamar a la calma, cuidar mucho a las organizaciones, a las cooperativas, a la gente que está produciendo en el territorio con mucha incertidumbre. O sea, el contexto no es el mejor, pero bueno, hay que cuidar también la salud mental y los espacios productivos que hay muchos y mucha preocupación, pero bueno, iremos saliendo adelante, no queda otra. ¿Cuál? Es difícil la pregunta porque me imagino que por todos lados, pero de las medidas anunciadas, ¿cuáles crees que impactan directamente o se van a hacer sentir en lo inmediato, en lo productivo, en la soberanía alimentaria, en el polo cooperativo de producción y comercialización de este sector? Mira, por ejemplo, de las medidas económicas, obviamente que observamos, obviamente la devaluación nos afecta a todos, el tema del aumento de los precios, pero los que están en los ámbitos productivos también, porque te aumentan los insumos, y en la economía social, a ver, las organizaciones no remarcan, porque si no hay una lógica de especulación. Por lo tanto, sabemos que en esta crisis, el porcentaje más rico de la población que tenía acceso a los dólares, que ya tenía los dólares guardados, es más rico, y la parte más pobre de la población, y en esta novedad, en esta crisis con la clase media, es mucho más pobre que el lunes pasado, y eso es una realidad. Pero para darte ejemplos concretos, por ejemplo, una de las medidas que se anunció el lunes es el congelamiento de los Potenciar Trabajo, de un programa nacional que, más allá de algunas situaciones de abuso y que todos estamos de acuerdo con que tiene que ser administrado las políticas sociales por el Estado, sin intermediarios, con un rol de la organización en todo caso, con proyectos productivos donde la gente realmente tenga una oportunidad de trabajo, de educación, de formación y capacitación. Entonces la política social, como puede ser la asignación universal, la tarjeta alimentaria, que ahí sí hubo anuncios de aumentos, pero de compensación, porque la devaluación va a afectar a todos los ingresos. Pero, por ejemplo, en el caso de cooperativas como la TER, muchas de las cooperativas que están dentro del polo cooperativo de alimentos, sus procesos productivos hoy no están alcanzando para cubrir un salario digno para estos trabajadores, para estas cooperativas. Entonces, están reforzados con Potenciar Trabajo. Por lo tanto, si se ha anunciado durante este año un congelamiento de este programa, que hoy está en 70 y pico mil pesos por mes, eso es una merma de ingreso en muchos cooperativistas en Mendoza que tenían ese refuerzo, que recordemos que el Potenciar Trabajo estaba anclado por ley, en el marco de las leyes de emergencia, es la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Por lo tanto, todavía no se ha explicado cómo se lo va a desenganchar. Bueno, lo mismo que está pasando con medidas como la movilidad jubilatoria, que quieren hacer por decreto, todo eso. Así que ahí tenés algo que afecta en forma inmediata. Después, bueno, el tema de los alimentos es un tema que va a seguir teniendo fuerte demanda. Por lo tanto, vamos a la parte, si querés, positiva, pero que viene de antes, que es que las organizaciones se juntan, se encuentran, están generando redes, y en este caso, que lo que es el Polo Cooperativo de Alimentos, es una instancia de construcción que se ha formado con cooperativas de Mendoza, de San Juan, que está Cooperativa La Terre, Cooperativa Colonia Bombal de Maipú, Cooperativa Uqueños del Valle de Uco, que ustedes ya la han entrevistado en otros programas, y cooperativas de San Juan, sobre todo de la zona Escacha, La Iglesia, Huaco, que sea un encadenamiento donde las cooperativas que van también creciendo de alguna manera son un modelo de desarrollo para las cooperativas más chicas, las cooperativas que están arrancando. Por ejemplo, el trabajo de Valle de Uco, de la cooperativa Uqueño, que a su vez es una cooperativa escuela, que ayuda a cooperativas que están naciendo, o productores que están en forma aislada, solitaria, y tienen acceso a maquinaria, insumos en mejores condiciones. Entonces, bueno, el cooperativismo siempre es una salida importante. El otro día se inauguró un almacén cooperativo de RECOP, de las empresas recuperadas, en La Favorita, y la frase que ellos tienen, que justamente siempre es la cooperación supera la competencia. Eso es importantísimo. Entonces, bueno, esa lógica es la que prevalece en las épocas de crisis. Lamentablemente, la lógica muchas veces del capitalismo es socialicemos las pérdidas y privaticemos las ganancias, y estas medidas no parecen ser la excepción. No lo son, claramente. Pablo, pensaba un poco en eso, lo difícil que debe ser en estos momentos la remarcación de precios, porque mencionás, justamente hay otros intereses cuando estamos hablando de una cooperativa, cuando estamos hablando de una empresa dedicada simplemente al lucro, ya sea de alimentos, de textil o lo que sea. ¿Cómo han pensado o qué es lo que, cómo están charlando esa remarcación de precios que tiene que ser de una manera diferente y no como la que estamos viendo, que por ahí viene una empresa que remarca y sube el precio sin importarle demasiado? ¿Cómo están viendo eso ustedes ahora? No, en el sector obviamente que estás atrás de los acontecimientos. A ver, si vos te pones a ver los precios, uno va, lamentablemente todos esta semana hemos tenido que ir al supermercado a cargar combustible, y ya los aumentos venían de antes, porque ya se estaban cubriendo. Entonces hay productos que han aumentado el 100%, otros el 50%, otros un poco menos, otros más, y ahí te das cuenta que ya había una estrategia, porque, las grandes cadenas agroalimentarias los sectores concentrados de la economía ya sabían de carácter, ya sabían cuánto era la devaluación. Al que agarra desprevenido es siempre al pueblo, al trabajador. Entonces, obviamente las cooperativas están esta semana atrás de los acontecimientos, porque ¿qué están viendo? ¿Cómo está? Por ejemplo, vamos a poner ejemplo, la TR para hacer el guiso, el guiso que todos consumimos de arroz, tiene que comprar el arroz, ellos le agregan la verdura deshidratada. Entonces, hoy, esta semana, tienen que saber a qué nuevo precio encuentran el arroz y sobre eso hacer sus cálculos, lamentablemente. Es una realidad, los precios aumentan, pero no con lógicas de especulación ni de cubrirse a futuro, sino con que no se vaya todo al carajo lo que se viene trabajando. Es más una lógica lamentable, un toque que siempre es a mí. Digo, como buen sociólogo, siempre decimos, tenemos que planificar, pensar estratégicamente, proyectar, tener estrategias para el corto, mediano y largo plazo, también en las organizaciones, que eso cuesta un montón, pero en esta coyuntura te olvidas de todo eso, estás en el día a día, y te van saltando problemas que los tenés que solucionar para que no se terminen cayendo, fundiendo experiencias que llevan años de trabajo. Bien, Pablo, ¿te gustaría agregar algo más y agradecerte por el tiempo, el espacio? No, creo que es momento, Mendoza, hay muchos espacios que se vienen juntando, que vienen articulando, y bueno, creo que esta crisis va a ser también una oportunidad para fortalecer las redes de comercialización en la economía social, todo lo que tiene que ver con los almacenes, los mercados, las comercializadoras, que muchas organizaciones que están presentes en Mendoza están apostando al tema de que el alimento sea un derecho y no un negocio y no una mercancía. Creo que eso y esta crisis va a demostrar que lamentablemente estamos con esas dos miradas tan antagónicas o algo tan básico como es la alimentación y que tiene que ver con el hambre, y sabemos que la crisis se va a agravar lamentablemente, pero bueno, habrá que tener las estrategias para que las personas encuentren en estos espacios de cooperación, de acompañamiento, de solidaridad y de crecimiento. O sea, el vínculo humano es fundamental también en las crisis económicas, y creo que está demostrado en la historia argentina. No todo, y lamentablemente parte de la sociedad argentina votó por un problema a la inflación y no ha visto otros aspectos que tenemos como sociedad argentina, acuerdos que ya teníamos en cuanto al valor de la educación como un derecho, hay un montón de cosas positivas que no tenemos que dejar que esta crisis se la lleve puesta, y en eso creo que hay... quiero ser optimista más allá del, uh-huh. del contexto en el que estamos. O sea, en ese elijo pararme del lado que vamos a salir con solidaridad, con cooperación, con ayuda mutua, y no con el sálvese quien pueda y que el grande se coma al chico, como es muchas veces la economía tradicional capitalista. Bueno, Pablo es sociólogo. Yo, para despedirme, por él le hago una pregunta que tiene que ver y no tiene que ver, ¿no? Bien. Pero que... ¿Por qué hay que sufrir? ¿Por qué está el discurso social ya, ¿no? De trabajadoras, trabajadores, del campo popular. Y te dice, bueno, hay que sufrir, ¿no? Que un trabajador te diga que hay que sufrir, alguien que labura 12, 14 horas por día, y hay que sufrir porque no se puede gastar más de lo que producíamos. ¿Con qué explicación tenés a eso? Qué difícil. Pareciera que tuviéramos como un lado masoquista como sociedad. Se acabó, ¿viste? La joda, que hay, ¿viste? Que volver. Claro. Se acabó la y fiesta. Uno diría, ¿en qué che, fiesta estabas vos? ¿En qué uno fiesta? Uno que trata de, a ver, uno vivió la crisis del 2001, sí. A mí me tocó recién en un contexto de recibirme con la incertidumbre si iba a encontrar trabajo, ver la especulación y todo lo que pasó en la Argentina y el proceso que vino después. Como repetir otra vez lo mismo, los mismos discursos que ya fracasaron. Lamentable, el público se renueva, hay mucha gente joven que no ha vivido esos procesos y que hay una realidad de que hoy el sueldo, ¿no? Estamos asistiendo a un fenómeno en la sociedad argentina que, siendo trabajador, hoy estás abajo de la pobreza, la línea de la pobreza, y eso es un fenómeno nuevo, así como en los 70 se quebró el pleno empleo en la Argentina, empezamos en los 90 con un proceso de movilidad social descendente. ¿Qué es la movilidad social descendente? Es cuando ya vemos que nuestros hijos no van a estar mejor que los padres. Anteriormente era al revés. Uno aspiraba, el famoso mito de mi hijo el doctor, era que el hijo del inmigrante, el hijo de un trabajador, podía acceder a la universidad y tener un futuro mejor. En los últimos años sabemos la dificultad de acceso a la vivienda. O sea, hay una crisis muy grande, también muchas veces hay diagnósticos exagerados, hay autores internacionales que hablan de lo que genera la teoría del shock, de un de un fuerte, las crisis generan esto, que las sociedades terminen votando o terminen aceptando cosas que en condiciones normales no las aceptarían. Como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y por lo general sabemos que en el país, por las crisis, la han aprovechado siempre los sectores concentrados de la economía. Hubo un sector social que fue seducido por las ideas de Milei, que pensaba que en esta crisis y que con la propuesta de la casta iban a romper un poco arriba y algo le iba a llegar, o que el ajuste no le iba a tocar porque yo laburo. Y bueno, y evidentemente estamos viendo las consecuencias de que el ajuste no es un ajuste clásico de neoliberalismo y no es un ajuste a la política o a los sectores concentrados de jueces, fiscales, todo lo que son poderes en la Argentina que nadie los toca, ni hablar las grandes, los especuladores de alimentos, que fue el tema que nos convocó principalmente hoy para hablar acá en la radio. Así que bueno, esa es la situación. Así que lamentablemente hemos perdido el horizonte de que, digo, como sociedad, que podemos estar en una cuestión igualitaria. Hay gente que le molesta que, a ver, por eso tanto la crítica al que cobra un plan social, que como que se está haciendo rico por eso, y obviamente y me parece que estamos desviando a dónde está lo que nos debería molestar como sociedad, que es la desigualdad, que no haya oportunidades. La misma inseguridad, ya hemos naturalizado que en Mendoza agrandar las cárceles, las medidas, y no tener una sociedad donde tendamos a eliminar la pobreza, la desigualdad, el hambre, la inseguridad. La sociedad es más, como decimos, las sociedades más inseguras no son las más pobres, sino las más desiguales. Si sigue aumentando la desigualdad, vamos a seguir aumentando los problemas. Lamentablemente estamos en una situación donde está faltando mucha memoria histórica, mucha formación y una conciencia más de que hay una verdadera igualdad de oportunidades. A nadie le regala nada. Vos podés tener una base de ingresos, pero es tu esfuerzo el que después te va a dar que tengas mejores condiciones de vida, de trabajo, de educación. Y si uno ve, cualquiera que está escuchando la radio y se pone a ver su trayectoria personal, familiar, y va a encontrar eso. Todo es un esfuerzo, las cosas no vienen de un día para el otro. Y bueno, y creo que todos estamos en esa lucha diaria. Y que tiene que ver, y ojalá igual esta crisis no se lleve puesto los acuerdos básicos que teníamos como sociedad argentina, que no tolerar la muerte por diferencias políticas, que ya en los 70 estuvo instalado, tiene que ver con el tema de la desigualdad y todo eso. Así que bueno, viene por ahí un poco las preocupaciones, que son, a ver, y tampoco es que tenemos todas las recetas, creo que eso lo vamos a ir encontrando en forma colectiva como sociedad. Pablo, te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo. No, a ustedes, como siempre, por estar con estas preocupaciones y bueno, y informando como se debe. Fuerte siempre abrazo. Del lado correcto, siempre. Si no, abrazo grande, que estén bien. Felicidades, chau.